calle pa' la calle. On the one, yeah. Fame crew, fame clica, hijos de puta. Que la cuenten como quieran, si total yo ni cabida. Muerte a los violadores, bala pa' la policía. Ando quemando la yerba y me cortan la alegría. Le prometí a la vieja no pisar comisaría. Guacho, casi laburamos, los papeles están al día. Un beso para la envidia, plata para la familia. Ah, yo soy de verdad, poco fierro, mucha piña. Respeto a que respeta, conmigo que no destiña. Vos seguís tomando harina, que pa' atrás se va tu vida. Mientras yo ganando plata porque suelto poesía. Ustedes son unas ratas, no ranchan con la mafilia. Yo no me junto con Traica. No consumo porquería, nunca miro mal a nadie, son los códigos de calle. Salí derecho, pasa que mamá me dio unos caches. Mis letras son picantes como el nombre fuerte Apache. Este es mi barrio y no se vende crack ni pasta base. Te la cuelgo hasta el techo y no la corro de nada. Si algún día yo la pego en casa no faltará nada. Dios bendiga a esa gente que le falta la frazada. Pronta libertad mi compa que está por una macana. Caminando por la villa me meto para el pasillo. Estoy tocando el bolsillo y no tengo ni un papelillo. Soy bastante pillo, estoy buscando hacerme millos. Si compraste un celu nuevo al toque te tiran al piso. Permiso que llegue yo, abran el paso. Voy a ganar, triunfar, paso por paso. A veces me siento mal, necesito un abrazo. Pero todo cambia cuando estoy me echando un falso. Permiso que llegue yo, abran el paso. Voy a ganar, triunfar, paso por paso. A veces me siento mal, necesito un abrazo. Pero todo cambia cuando estoy me echando un falso. Me echando un falso, compa. Suena re piola. Trajimos la mierda que necesitaban. Con ese gustito a 90. Somos lo mismo de siempre, no compramos con las ventas. Tu tema suena re piola, pero no me representas. Como cuando te giran un trago y es Fernet de menta. Y suena, compa, en serio está motivando, cheque al acero chucu. Somos las pocas que te giraban temas por Bluetooth. Pa' que muevan las cochinas como dijo el retutu. Volvimos de nuevo pa' sonar en tu celular. Que lo escuchaba tu vecina y se ponía a cabecear. Si me exige respeto vos tenés que respetar. Usaron pa'l cortijo, castillo y del salar. La mierda más pura, traída de San Francisco. Verdad que si no te junan te pueden clavar el pisto. Los guayos están zarpados por si pinta tras la pistola. Pero cuando no hay pa' comer en la esquina sale un disco. Oye la mierda.